Pero este disco sí, este disco se llama Scampa y es de José Casas y La Pistola de Papá, y en él hay muchos riesgos distintos, y uno de ellos es este, la forma de comenzar el disco. Vamos a dejar un trocito porque la verdad es que suena realmente bien. Sí, que sí, que ya sé que no es instrumental, pero así, así tal y con esas voces, de esa forma así suelta, no parece un tema como tal. Pero vamos a preguntárselo al propio José. Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, ¿estamos de acuerdo conmigo o no estamos de acuerdo conmigo? ¿Es un tema instrumental o no lo es? Es un tema que era instrumental, pero que al final, cuando estábamos terminando de montarlo, ajá, decidimos meterle unos coros y un proceso de guitarra que le dio un toque personal, un toque que lo llevó a un terreno más, porque si llegas a instrumentar entero, si sí, hubiera estado más fuera de sitio quizás. Ajá. Y entonces un poquito más de que se pareciese un poco más, tuviera más conexión con el resto de los temas, aunque es un tema que realmente despista un poco porque es un poco diferente al resto de los temas del disco, pero bueno. A mí la verdad es que me parece una introducción estupenda, porque de repente parece como que estás entrando en otro sitio, ¿vale? Sí, sí. La mayoría de los discos cuando empiezan con un tema, digamos, fuerte para situarte, sí, donde estás, ¿no? Sí. Y sin embargo este tema es como que, joder, qué buen rollo, ¿no? O sea, entras en una música que te da una sensación muy buena, pero que no te define nada, te deja todas las puertas abiertas. Sí, sí, cuando tuvimos el debate del orden de las canciones, ajá, decidimos ¿qué canción poníamos? Entonces teníamos dos canciones para empezar. Esta, o la que viene segundo, que es Nada es un crimen hoy. Que es mucho más como lo tú dices, empieza fuerte, ¿no? Empezar fuerte, una obertura así, fuerte. Pero este era un punto diferente. Este te iba a un sitio en el que, como lo que tú has dicho, decía nuestro bajista, es que no sabes lo que vas a encontrar después, porque este tema es abierto. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Esa es la idea. Sí. Bueno, pues con esa sensación de buen rollo, al menos para mí, empieza este disco, que se llama Scampa, y que está hecho por una persona que lleva tantísimos años en la música como tú. Y a ver, una pregunta personal. ¿Qué te hace todavía seguir haciendo música? El amor a la música, es muy sencilla la respuesta. Uh-huh. El seguir cautivándome las canciones, ese subidón cuando encuentras una melodía que te encanta, o cuando escuchas una canción de otro que te pone las pilas y que te anima a seguir. Yo creo que es la música, el amor por la música. Nada que ver, matizo, nada que ver con el negocio, que, ajá, es lo que te echa de la música. Lo que me gusta es la música. Qué bueno. Y la siguiente pregunta obligada es, ¿el disco anterior entero en inglés? Sí, es que... ¿Y aquí de repente has descubierto el castellano o te has leído a Cervantes? Lo que pasa es, hay un refrán que viene como anillo al dedo, que es muy castizo y muy típico, que es, maté un gato y me pusieron matagatos. Ajá. Yo he escrito muchas canciones para cuando estaba en Helio, que publicamos dos LPs, algunos singles, un maxi single también cuando estaba en Red Lágrimas, uh-huh, cuando estaba en Relicario, y siempre mi idioma es el idioma nativo, que es el castellano. Entonces, para Plastic Land, como había dos cantantes que pusieron la voz al disco y cantaban muy bien en inglés, dijiste, voy a aprovechar. Y, o sea, que fue al revés. Sí, y ahí va, había letras que estaban en castellano y las tuve que pasar al inglés, ¿sabes? Uh-huh. Como Donde viven mis héroes y demás, ¿no? Esa. Sí, pues sí. Yo pienso en castellano. Entonces, yo la escribí, después la pasé en inglés y ellos la retocaron en gramaticalmente algunas cosas. Ajá. Pero son las únicas 8 canciones que he hecho en mi vida en inglés. Y, oye, pues y hay que reconocer... he grabado ya como 60 o 70 canciones. Pero hay que reconocer que te quedaron tan bien. Sí, sí. Y que ya la gente dice, no, es que este hombre siempre ha hecho cosas en inglés. No. Hombre, yo soy de música anglosajona, de haber mamado eso, ¿no? Pero mi forma de componer es que yo pienso en castellano, no tengo un inglés como para hasta siempre, y ahora más que canto yo, pues... Ajá. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué es Scampa, ¿vale? Porque sí, me da la sensación de que es no solamente un disco, hay más cosas ahí, ¿no? Bueno, a ver... Pero antes de eso, vamos a poner un poco de música. Yo voy a poner mi canción preferida del disco, así de claro. Vale. Para empezar... que es la de los problemas domésticos de Clark Kent, y luego nos cuentas de dónde sale esa letra, macho, porque a mí de verdad que me flipa por completo. Aquí está, los problemas domésticos de Clark Kent. Yo problemas domésticos. Descargué los problemas domésticos. Descargué. Bueno, vamos a ver cómo es esto de que eche de menos a Lex Luthor. A ver, José, tú explícame. Hay cosas que pueden ser más duras que un villano, ¿sabes? O sea, una lavadora puede ser más dura que un villano. Sí, una vecina insoportable. O las tareas domésticas pueden que incluso eche de menos a ese hombre que le ha sido la vida imposible. Ajá. Por el mal, ¿sabes? A mí explícame, ¿de dónde sale una idea como esta? O sea, ¿cómo en tu cabeza de repente te pones a pensar qué le pasa a Clark Kent cuando lava la ropa? A ver, el proceso neuronal por el que sale no te lo puedo explicar porque ni no lo sé yo. Lo que sí pienso es que hay, siempre me ha gustado fijarme en la parte quizás más oscura o más oculta de lo cotidiano, ¿no? De algo que la gente tiene delante de su nariz pero no ve. Uh-huh. O mirar las realidades desde otro punto de vista, ¿no? A mí siempre me ha gustado que... siempre he visto que en lo absurdo hay muchas veces más cordura que lo cuerdo, sí. Entonces, he tenido siempre muy buenos maestros, porque de pequeño me gustaba maestros del absurdo, como hace Jardín Poncela, que, uh-huh, que escribía unas obras surrealistas. Buenísimas. O los hermanos Marx, ¿sabes? Gente que... Bueno, y después, en cuanto a letras, me gusta la ironía típica del que es uno de mis autores de letras favoritos, que es Ray Davies, de los Kings, ¿no? Que uh-huh, retrata y ironiza sobre algo tan cotidiano y le da la vuelta, ¿no? Ese tipo de cosas me gusta. Uh-huh. Bueno, pues los problemas domésticos de Clark Kent nos llevan a eso, a lo que preguntábamos antes. ¿Qué es Escampa? Pues Escampa salió un poco así como suelen salir ese tipo de frases de broma privada entre una reunión de amigos y creo que era una mañana de otoño y salió y estamos hablando de, bueno, la conversación típica de que tienes a veces de todo cuando está todo apretado y mal y la gente con cara de preocupación y encima ha dejado llover y anda, escampa. Y yo me lo imaginé, momentáneamente me lo imaginé como esa típica frase onomatopéyica de los tebeos, escampa con la S líquida, sí. Y me lo imaginé un poco así para que tuviese una doble lectura, ¿no? Que fuera escampa, pero que también pudiera ser... La había escrita, y además cuando yo a la gente le decía el nombre, no se lo decía, se lo escribía, ¿sabes? Ajá. Se lo dejaba escrito para que lo leyera, porque me sonaba muy pop escrito así, con la S líquida escampa. Uh-huh. Me sonaba un concepto muy pop. ¿Y se ha convertido en una especie de logotipo para ti? Bueno, es que eso... Quizás ahora sí, porque estamos en el periodo de vigencia de Escampa, ¿no? Cuando seguro que cuando ya haya más discos y demás, lo veré de otra manera. Pero seguro que tendrá su papel, ¿no? Uh-huh. Y además que este es Escampa con admiración y volumen 1. Esa. Porque va a haber un volumen 2 que sale en junio. Que, uh-huh. Entonces, ese Escampa... Es una escampa diferente. Es escampa con interrogación. Ajá. Es decir, más, el primero es como más luminoso, más optimista. Y el segundo es... ¿no más va, escéptico? El segundo, ¿escapa o no? A ver, ¿nos va a granizar o qué va a pasar aquí? ¿No? Parecía que iba a acampar, pero... Pero nos va a caer la santidad. Pero vamos a ver, ¿salimos o no salimos? Otra cosa que te quería preguntar. En el disco anterior sí, tenías dos cantantes. Sí. En este te has encargado tú de las voces. Sí, a ver, el proceso fue también natural. Fue, pues, que cuando grabé el disco... tiré para las grabaciones de dos personas, que, amigos, uh-huh, ¿no? Y después, para el directo, se quedó uno de ellos, José Romero, uh-huh, que fue el que siguió con el grupo, ¿no? Entonces ya estuvimos, fue cuando presentamos el disco en Madrid la otra vez, que no hiciste la entrevista y demás. Eso era a finales del 2007. Sí. Después, a principios de 2008, nos metimos en el estudio y grabamos 8 temas. Porque no hemos, porque no hemos estado parados, ¿no? Y grabamos 8 temas. Y justamente después de grabarlo, un buen día José, pues, decide que deja la música. Porque la ¿por qué no le escampa? Porque es muy difícil conciliar la vida profesional, doméstica, la música, mucha variedad. Mira, que se lo digan a Clark Kent. Sí, y es difícil. Entonces sí, deja la música. Bueno, también pasó que en esa época nuestra batería, el que es batería, el batería también de una banda sevillana del Neorama, uh-huh, por temas laborales se traslada a Madrid. Entonces, hay un momento en el que estamos sin batería, bueno, la batería puede venir de vez en cuando, pero no es una forma operativa de seguir trabajando, uh-huh, y sin cantante. En ese impasse, da la casualidad que yo tenía en mente, porque se cumplía en esa época los 40 años del Billy Green Preservation Society, de los Kings, y decidimos, bueno, vamos a hacer esto, ganamos un poco de tiempo, y vamos viendo a ver cómo evoluciona la cosa. Encontramos al batería, que un batería, Tony Gavilán, que después se ha quedado en la pistola de papá. Hicimos esto y había un chaval que cantaba en los Kings, Danny Kinda. Pero Danny Kinda tenía también problemas de tiempo y no podía dedicarse a otra cosa. Con lo cual, viendo que no... Eso yo digo, pero vamos a ver, si son tus canciones... pues, ¿y cómo te has sentido defendiendo tus canciones? Pues cada vez mejor. Ajá. Cada vez mejor, ¿sabes? ¿Pero esta sí es la primera vez que defiendes tus canciones? No, yo he cantado alguna vez. Lo que no he cantado ha sido ser la única voz en el grupo y cantando todas las canciones. Es decir, hacer el frontman. Claro, exactamente, nunca. Uh-huh. Pero por ejemplo, en Helio pasaba lo mismo. Había un cantante, pero las canciones eran mías. O sea, quizás es que no me atrevía nunca a ese paso, pero aunque mucha gente me lo decía, tú, si son tus canciones, tienes que cantarlas tú, sí. Está muy claro, pero hasta que tú no te convences a ti mismo, no sí, lo das ese paso. Hay mucha, ¿sabes?, gente que le llama eso ya el paso lapido. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, sí. El paso lapido, es decir, sí, esto es lo que estoy haciendo yo y lo voy a cantar yo. Sí, claro. Con mis limitaciones o mis mejores, claro, o mis, claro, peores, pero lo voy a cantar yo. Tú, hay una cosa que seguramente va a ser difícil que nadie haga mejor que tú, que es creerte tus canciones. Entender pues, lo que claro, has puesto tú. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver si entendemos esta canción, que a mí también me gusta muchísimo, que se llama El novio del mundo. Ahí está. Soy el hombre poderoso y cruel, elegido modelo del mes, por mí brindaremos, seré la estrella que te guiará. Soy el novio del mundo. We'll be right back. A ver, esto es una especie de acertijo. ¿Quién es el novio del mundo? A ver, José. El novio del mundo, el señor Vanidad, cuando suenan las bombas. No está personalizado en nadie concreto, pero sí existe ese modelo, ese tipo de persona. Es que suena mucho, ¿eh? Suena. Sí, seguro que conocemos cada uno a un hombre, a una especie de novio del mundo. Sí. Que después son los que siempre se estrellan al final, como dice al final de la canción. Ajá. Son tan arrogantes y tan echado para adelante y... Sí, sí, lo planteas bien claro. Soy el novio del mundo, el señor Vanidad. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Y en este caso, ¿tuviste algún modelo cercano? O sea... Espera. No vamos a hablar de cuñados, ¿eh? No. Mi coño me llevo bien. Vale. No, un caso así. Podría haber tomado de varios, de haber hecho un traje de varios personajes que te has topado a lo largo de tu vida... No está personificado en una persona concreta, pero sí que podría haber detalles de algunos. Sí, seguro. Sí. Bueno, pues estamos en el momento del programa en el que, ya sabes, te toca darte un gustazo. Ya lo hiciste hace casi 4 años, fuiste de los primeros a los que entrevistamos en el programa. Y bueno, pues nos has enviado uno, cuéntanos qué es. Ah, pues es una banda que he descubierto a final de año. No la conocía de nada y en una de esas listas que aparecen de lo mejor del año, creo que era de la revista Ruta 66, pues muchas veces, como uno no puede estar al tanto de todo lo que sale, a veces esas listas son muy bastante interesantes porque te permiten conocer gente. Y claro, de esa lista había gente a la que yo sí decía, pues, parece que es un disco de los mejores del año, y otro que no estaba de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, bueno, había uno... Las listas son así, ya. Hubo varios, ¿no? Hubo creo que 2 o 3 de los 10 que me llamaron mucha atención. Pero sobre todo este grupo americano que se llama Doctor Dog, el doctor Perro, uh-huh, que es una banda americana que tiene varios discos, creo que tienen 2 EPs y aparte 2 LPs, y este disco es el 2010 que se llama Shane, uh-huh, y tiene un montón de canciones y de influencias que me encantan. Es que es un batiburrillo en el que puedes meter en esa costelera, es como, por decirlo de algún modo, es como si metiera la influencia de Bob Dylan, de The Band, de los Wilco, cosas de los Beatles, esa música tradicional americana, también un poquito anglosajona, y muy clásico, pero con una orientación y los arreglos bastante original para mi gusto, aunque suene a clásico, y sobre todo con unas canciones con mucho peso, o sea, unas composiciones de las que tú dices, ahí hay un tío que compone de puta madre. Pues vamos a ello, vamos a darnos el gustazo de escuchar esta canción, que hemos dicho que se llamaba... Esa se llama Shadow People, creo, del disco, sí. Shame, sí. Y el grupo es Doctor Dog, o sea, sí. Doctor Perro. Bueno, vamos a ello. The rain is falling, it's after dark. The streets are swimming with the sharks. It's the right night for the wrong company. And there ain't nothing round here to look at. Move along. Move along. The neon lights on Baltimore, every shadow's getting famous. In some backyard, in some plastic chair, hoping these cigarettes will save us. Here we go again. Here we go again. We'll be right back. say, pushing the envelope against the rain, and just playing along. Bueno, es tradición del Callejón del Hambre poner el gustazo hasta el final. Bueno, esto es una verdadera maravilla. Sí, pues es un disco que te va cautivando poco a poco. O sea, hay canciones que quizás necesitas varias escuchas, en el disco varias canciones, necesitas varias escuchas, pero después te atrapa de una manera que no puedes dejar de escucharlo. Bueno, te lo recomiendo. Yo de verdad, a mí me ha puesto a bailar aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, me ha enganchado y digo, pero bueno, qué fuerte. Sí, sí. O sea, es acojonante, qué buenos son. Sí, son. Y además, qué cantidad de referencias que hay metidas ahí. Yo oigo cosas hasta de los Beach Boys, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ese tipo de voces. Sí. Impresionante, me ha encantado, me ha encantado. José, que te vamos a despedir en el callejón, esperando que vengas pronto a tocar por aquí. No sí, sé, cuéntanos. Estuvimos presentándolo en noviembre, ahí junto a Delco, en Madrid, hicimos un doblete Delco, José Casas, la pistola de papá, en Sevilla y Madrid, y esperamos poder volver pronto, porque además, como dentro de un par de meses saldrá el volumen 2, uh-huh. O sea, en junio, mayo, junio, sale el volumen 2. ¿Y qué vais a hacer, conciertos de los dos o cómo? Bueno, a ver, cuando ahora mismo estamos haciendo lo del volumen 1, pero como cuando hicimos el disco, hicimos canciones para dos volúmenes. Ajá. Pues por eso va a salir tan rápido el volumen 2, porque ya está hecho realmente, prácticamente. Y seguramente, hombre, está el tema del verano, entonces no sabemos si lo podremos ir a presentar antes del verano o si no después del verano, seguro que vamos. Bueno, pues os tenemos por aquí. Sí. Nos vamos a despedir con una canción que has elegido tú, sí. Que es Mil Maneras de Caer, ¿no? Las Mil Maneras de Caer, sí. Las Mil Maneras de Caer. Bueno, pues espero que haya mil maneras de que caigáis por aquí. Os estamos esperando, sí. Con canciones tan estupendas como esta. De acuerdo. ¿Vale, José? Un abrazo. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Hasta ahora. Ahí va. irresistible de la radio. Y si hay algo que nos parece absolutamente delicioso y comestible de este programa, es las cosas que nos trae Montse de Jazz y Más. Aunque esta noche puede que sea una noche un poquito especial en ese sentido. Buenas noches, Montse. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí aguantando un poco toda esa lluvia y ese frío, ¿no? Ay, oh, Dios mío, y cállate. Que además de que llegue la primaverita. A mí ya, se me ha olvidado, llevo aquí casi 2 horas escuchando buena música, hablando con gente estupenda, y se me ha olvidado hasta el frío, vamos. Sí, pues frío, lluvia, viento, oh, no se puede pedir mucho Dios más. Dios mío. Bueno, pues no hacía eso, ni todo eso que me estás contando, hace unos días, cuando estuvimos en el Festival Class. Sí, ¿verdad? Lo que pasa que estuvimos... Como era casi un verano, ¿no? Sí, lo que pasa es que estuvimos en sitios distintos, me temo. Sí, tuviste la gran suerte de poder escucharlos y yo estuve un poco en el backstage. En el backstage. ¿Pero tú lo llegaste a escuchar o no lo llegaste a escuchar? Que va, ni siquiera, no hubo ni posibilidades. Había nada, ninguna. No, pero fue imposible. Fíjate que prácticamente en casi todos los conciertos, aunque montamos merchandising, siempre es como fácil escaparte, ¿no? Para poder entrar en el concierto a escuchar un poco. Aquí fue tal avalancha de gente, no sé, Alberto, pero creo que fueron como 1.300 personas o algo así, ¿no? Mira, en el concierto de Pepe Rivero y Paquito. Te voy a contar. Dime, cuéntame tú porque me vas a dar mucha envidia. Es que es muy fuerte. Teníamos pase de prensa, ajá, ¿vale? Y había conseguido meter a 2 fotógrafos. Tengo una colección de fotografías acojonante. Ya te enseñaré, sí, ya por favor. Pero acojonante. Tengo casi 300 fotografías. Pues hay que pasarlas, ¿eh? Bien. Bueno, el caso es que, como pase de prensa, había unas filas de prensa, ¿vale? Uh-huh. Para sentarse. Bueno, pues las vendieron. Sí, sí. No el chico de producción estaba absolutamente asombrado, uh-huh, colorado, diciendo, no me lo puedo creer, me han vendido las plazas de prensa. Sí, sí. Entonces, de venía la demanda gente, que había, ¿no? Claro, venía gente con su entrada, uh-huh, y decía, no, es que esta es la fila tal, la silla tal. Digo, ya, pero es que estas 2 filas son las de prensa. Y dice, no, es que nos han dicho que esto es aquí. Claro, entonces al final tuvimos que andar trampeando y algunas que se habían quedado libres acabamos en la 4ª fila. Sí, no, ¿vale? No, la verdad es que fue alucinante. Vale, pero el lleno fue bestial. Sí, total. El espectáculo fue acojonante. Sí, eso me han dicho, acojonante. Creo que de levantarse, ¿no? Bueno, no solo Pepe Rivero, además, por el cartel parecía que iba a ser primero Pepe Rivero. Claro, pero no solo es que parecía, porque yo estuve hablando con Pepe Rivero 2 días después. No solo es que parecía, es que inicialmente la historia se trataba de que Pepe Rivero presentara su disco Los Boleros de Chopin, ¿no? Sí. Que hicieron la primera parte y la segunda parte fuera Paquito de Rivera. Pues no. Pero es que además Pepe lo que me comentó es que fue el propio Paquito el que le dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo un poco más improvisado y mezclamos? Porque además a mí me apetece como tocar algo sobre los boleros de Chopin y tal. Y entonces Pepe le dijo, mira, maestro, no sé, yo tocar contigo lo que tú quieras. Mira, es que fue, porque es que no era un concierto de uno y de otro, no entraba, salía Paquito, luego tocaba con Pepe, luego bueno, hubo cosas maravillosas. Yo no sé si alguien ha grabado este concierto porque merecería la hubiera pena bien, que lo editaran como disco porque ha sido algo único y especial. Sí. Bueno, pero yo tengo una grabación, no es de muy buena calidad, pero yo te voy a pedir que la escuches, es el tributo a Bebo. Qué bueno, además va a ser, para mí es como nuevo, porque ya te digo que ha sido en la única de las pocas ocasiones en las que no he podido ni entrar. Bueno, pues esto es directo. A ver el concierto. Esto es directo y suena así de bien. Thank you. Bueno, qué bueno. El sonido no es bueno, evidentemente, pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, pues ahí hay 5 minutitos sí. de esto que es el tributo a Bebo, sí. que te puedo decir que estaba Pepe Rivera al piano, sí. estaba Paquito de Rivera y estaba el Negrón, al contrabajo. ¿Vale? Y luego Paquito de Rivera me contó Pepe Rivero que se quedó alucinado con el Negrón, que se lo quería llevar. Sí, sí, sí, cuando no me extraña. Quieras de giras, no sé qué. No me extraña. Por ahí abajo suena el piano de Pepe Rivero y es que el Negrón es mucho Negrón, ¿eh? Bueno, yo me tengo que conformar que no he tenido la gran suerte como tú de poder ver el concierto, pero te puedo también dar un poco de envidia. Venga, vale, porque va. Porque tú sabes venga. Que estaba programado también que hubiera una especie de pase especial de presentación de la película Chico y Rita. Ah, sí. sí, sí, sí. Que no fue posible. ¿Ah, no? Al final, no fue posible, no pudieron presentarlo. Pero sí que coincidí con Fernando Trueba y con Javier Mariscal. Uh-huh. Y a Fernando, que sí que lo conozco, porque no sé si te comenté alguna vez que nosotros en un momento determinado, cuando se montó el Club Calle 54, llevamos la tienda. Ah, sí, sí, sí. Sí, pues estábamos allí charlando con Fernando y tal, y dije, anda, pues fírmame el... Pues sabes que ha salido un libro cómic. Sí, un libro cómic de Mariscal, De Mariscal, y dije, bueno, Fernando, pues ya que me lo he quedado, fírmamelo y tal. Y Fernando, que es majísimo, me dijo, a ver, si te lo firmo yo... Una anécdota, ¿no? Me dijo, si te lo firmo yo, esto no vale absolutamente nada. Espera, espera. Entonces empezó a gritar, Xavi, Xavi, Xavi. Y apareció Javier Mariscal. ¿Y te lo firmó? No, perdona, no me lo firmó. No solo me lo firmó, me hizo un dibujo especial para mí en el libro. ¡Ay, va, qué envidia! Además, súper dedicado ahí tranquilamente, como 5 minutitos ahí, el tío haciéndome el dibujo y tal. Le dije, bueno, me siento casi... como si fueras Picasso, chico, y me estuvieras firmando, ¿sabes? Dios haciéndome mío, el boceto cuando vienes a comer Dios a mi mío, restaurante. Dios mío, estoy rojo de envidia. Sí, sí, pues ¿sabes sí. lo que te digo? ¿Qué? Que ahora te voy a poner al Negrón para que te dé envidia. Venga, ahí ok. va. ¿Te da miedo pues, o te da envidia? Sí, impresionante. Bueno, ya nos hemos fastidiado un poco el uno al otro. Exacto. Ya nos hemos jorobado. No, ahora tengo que decir que me dio mucha pena cuando salí de la actuación y te vi allí. Dije, ¿qué tal, Monse? Me dijiste, no he visto nada. Pero sí me viste, pero además no me viste desbordada. Completamente desbordada, vamos. Porque no paraba de tener gente alrededor pidiendo los discos de estos dos. No tuve posibilidades ni siquiera de entrar. Dios mío. Y además tú salías como eufórico, ¡ah, qué bien! Y tal, y yo te miraba con cara de que no me lo cuentes, que no quiero saberlo. No quiero saber nada. Quiero saber nada. Bueno, la verdad, tengo que reconocer que es una de las cosas más alucinantes que he visto en mi vida. Tú no sé, tú a ellos los conoces, porque también, hay una cosa que yo creo que también hay que destacar y que normalmente siempre olvidamos, ¿no? Y es quien acaba poniendo el dinero para que podamos llegar a disfrutar de eventos como este, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces no sé si conoces, ¿no?, a este grupo Arteria. Sí. Que yo... Esta ha sido su primera experiencia un poco organizando este tipo de historias, pero creo que también merecen como una especie de dedicación de especial. Sí, de verdad sí. te lo digo. Y además es que yo creo que se han visto desbordados. Absolutamente, era la primera vez que lo hacían, es decir, no ha sido perfecto, ha habido... sus historias, pero francamente yo me quito el sombrero por ellos porque encontrar ahora mismo promotores en las situaciones en las que estamos que sean capaces de apostar por este tipo de cosas, pues ya, la verdad además, es que también mira, es para tener muy en cuenta. Es lo que yo hablaba con Pepe en la entrevista del programa pasado, porque estuvimos entrevistándole. Además era un lunes y un martes. Sí, sí. ¿Sabes? Que son días de jazz. Sí. que no es un viernes ni un sábado. Efectivamente, que era un lunes y un martes. Sí, sí. ¿Eh? Y funcionó que no veas. Bueno, vamos a volver. Sí, porque si no, nos vamos ahí a... Nos quedamos ahí. Y vamos a lo que tú nos traes. A ver, cuéntame. Bueno, yo quería hablar un poco de lo que es una gira que se está haciendo por toda España, que se llama Jazz in Blue. No sé si has oído hablar de ella. Sí. Una gira que se está haciendo con músicos de Blue Note. Uh-huh. Creo que a Madrid en concreto llegan a partir del... No me hagas mucho caso, pero... Creo que mañana empieza la gira aquí, o sea, mañana está en Madrid, empezó por Barcelona, uh-huh. Barcelona, Zaragoza, Murcia, me lo sé de memoria porque sé que está Alex con el tema del merchandising, hoy estaban en Málaga uh-huh. con Lionel Lueke, el que yo creo que todos le acabamos conociendo porque le vimos por primera vez en los conciertos de Herbie Hancock, ¿no? Uh-huh. Que fue el guitarrista que se llevó y que creo que... creo que hasta le hizo perder cierto protagonismo a Herbie Hancock. Pues sí, no le sentaría muy bien, ¿eh? Porque sí. Siendo y como sobre es... todo porque además, fíjate que sus discos me gustan, pero está graba con Blue Note, que ya es sinónimo de que, uh-huh. bueno, de que es alguien con cierta calidad, ¿no?, musical. Pero sobre todo te puedo decir que sus directos son bastante mejores. Mejores que los discos. Sí, y bueno, pues es una gira que creo que va a permanecer... Hay una página web, www.jazzinblue.com, uh-huh. donde viene toda la gira, en la que incluso creo que va a estar Chano Domínguez, que ya sabes que su piano ibérico, que su último álbum lo ha sacado también con Blue Note. Sí. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema, ¿no?, de Lionel Lueke. Sí, de... un tema... Vamos a hacer un contrapunto absoluto. Dime. Vamos a escuchar un tema delicadito. Vale. Que se llama Wishes. Vale. Y que suena muy bonito, pues ver, no, pero sobre todo es para que te calmes un poco por la rabia esa que te da no haber visto. Sí, me da mucha rabia, pero bueno, ya te... Vamos a disfrutar. Wishes. A ver, que no queríamos que os durmierais. No es eso. No, creo que en todo momento, en el Callejón del Hambre, siempre hay un punto en el que hay que relajarse un poquito, ¿vale? Hemos tenido muchas emociones, muchas canciones, muchas cosas distintas, muchas ideas. Y después de la descarga tan tremenda del Festival Clash con Paquito de Rivera y Pepe Rivero, pues necesitábamos esto, ¿eh? Tan suavecito, tan mono, que nos ha dejado... Ah, como después de un baño. Que nos ha dejado preparado para la siguiente. Ahí viene. Ahí viene ese que te gusta a ti. A ver, cuéntanos. Sí. Pues Avishai Cohen. Yo es que estoy loca también por Avishai Cohen. Ya, vamos. Eres la fan número uno. No, y francamente me parece una de las grandes estrellas del panorama jazz actualmente. Realmente una gran estrella. Se lo ha currado desde ser un bajista impresionante desde la época que tocaba con Chick Corea. Uh-huh. Hasta ahora su carrera es absolutamente ascendente a nivel musical. La puesta en escena es todavía más impresionante. Viene a Madrid al San Juan Evangelista, si no recuerdo mal, no sé si es el 23 o el 25 de marzo. Se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo porque uh-huh. su directo es absolutamente impresionante. Vamos a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. La gente dice, bueno, a ver, un bajista, ¿verdad? Un directo impresionante de un bajista. A ver, ¿cómo funciona esto? Pues no sé, se lo tendríamos que preguntar a Avishai Cohen cómo consigue meterse la gente en el bolsillo. Para mí es trasciende hasta el jazz lo que él hace en directo. Es como su puesta en escena es de arrastrar a la gente. Bajo eléctrico, contrabajo, absolutamente visceral en escena. No sé si te conté que el año pasado lo había visto incluso hasta quitándose la camisa y tirándola al público. Una calidad musical impresionante. Es que realmente hay que verlo, Alberto. Realmente hay que verlo. Es un seductor, vamos. Para mí es una de las grandes estrellas del jazz contemporáneo, a todos uh-huh. los niveles. Cuando hablo de estrella, ya no hablo solo de un gran músico. Hablo de una persona que en escena es capaz de transportar al público, ¿no? No de que solo toca bien. Sí. Realmente es un auténtico show. Además es súper generoso en sus conciertos, siempre duran muchísimo más de lo que, no sé, disfruta con lo que hace, es capaz de cuando se va la gente quedarse con 30 y tocarse el solo un tema, es una cosa impresionante. Uh-huh. Impresionante. Acaba de sacar un álbum con Blue Note, el Seven Seas, y es justamente este álbum el que está promocionando por toda España. Y ya te digo, no recuerdo exactamente, para que tú luego lo puedas... Averíguamelo tú exactamente. No sé si es el 23 o el 25, toca en el San Juan Evangelista. No hay ningún problema porque lo sacaremos como concierto especialmente recomendado por el Callejón del Hambre. De verdad. Y ya sin más, lo sacaremos en conjunto. Por favor, porque de verdad que es de quedarse impresionado. Vamos, que a este paso, si me enamoro yo también de él, no sé qué voy a hacer con Melody. No sé qué voy a hacer con Melody. Oye, cuidado, yo creo que Melody te va más. Sí, yo creo que también, pero oye... Bueno, pues tú te enamoras de Melody y yo me enamoro, que por cierto, que tú ya sabes que yo estaba enamorada de Kurt Elling, sí. Que sabes que acaba de sacar un nuevo álbum, bueno. The Gate, pero desgraciadamente en vez de presentarlo en Madrid, lo presenta en Barcelona en el mes de abril. Bueno, me imagino que luego vendrá por Madrid. Ya, por eso. Pero que por lo acaba aquí. De sacar, pero bueno, para eso tenemos otro programa. Vale. Ahora me voy a quedar enamorada de Avishai Cohen mientras tú sigues de Melody Gardot, ¿vale? Muy bien. Ya te contaré después del concierto, porque pienso ir a San Juan Evangelista. Allí nos veremos. Pero a ver si nos vemos en el concierto. No, en este caso te aseguro que nos vamos a ver en el concierto. Vale. Vale. Bueno, Monse, pues encantado de escucharte otra vez. Igualmente, que pases buen fin de semana. A pasarlo bien. Y a todos igual. Hasta luego, un beso. Chao. Y bueno, pues nada, ha sido una noche de muchas, muchas emociones, de muchas cosas, de, como siempre, muy hambrienta, con mucha gente con la que hablar, con la que disfrutar y con la que, bueno, pues llegar a conclusiones tan divertidas como esa de que te voy a hacer rabiar porque he visto algo que tú no has visto y yo tengo algo que tú no tienes. ¿Y qué tenemos nosotros? Siempre hambre. Muchas ganas de más cosas. Y bueno, pues aquí nos veremos en la próxima semana, no, a la siguiente. Y donde sí estamos, siempre estamos en el blog del Callejón, elcallejondelhambre.blogspot.com. Y también estamos en el correo elcallejondelhambre@gmail.com. Ya sabéis, para lo que queráis, cualquier cosa, tontería, chorrada, estupidez, lo que queráis. Y solo deciros lo que decimos todas las noches: sed todo lo malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas y por eso nos gustan.